Momento para presentar a Matías Apeño. Buen día, Matías, en tu minuto Tumacondo, ponele. ¿Cómo va? Es que a Juani siempre lo salvaron las bandas. Sí, más vale. Si es que grandes músicos que lo han rodeado. Si es que lo salvaron, tampoco digamos que los que está salvado, qué sé yo. ¿Cómo va, Matías? Bien, bien, buen día. Juan, bueno, en este contexto de pandemia uno pensaría que el Estado no debería generar más inconvenientes de sumar fuego al fuego, echar hasta al fuego. Hablando claramente, el tema de la represión policial, que nos día a día se están sumando casos, no solo en La Pampa, sino a nivel país. Depende de la provincia, es más o menos acuciante ese tema. Te voy a recordar un boletín, una noticia que sacó el boletín de prensa de la Universidad de La Pampa, sí, el 16 de abril, que dice así: Protección Ciudadana en tiempos de cuarentena. Rectorado informa que se ha puesto en marcha la Red Universitaria de Protección Ciudadana en tiempos de cuarentena, destinada a ofrecer información y respaldo institucional ante los procedimientos de las fuerzas de seguridad en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Uh-huh. Dice que la red tiene como objetivo difundir información acerca de las normas de circulación en la ciudad, difundir nuestros derechos ante situaciones de demora y detención y ofrecer contención institucional a estudiantes universitarios, universitarias. Y remite a una página dentro de la página de la universidad con esta información, y específicamente para estudiantes dice: si sos estudiante de la ULPAM y alguna de estas situaciones te inquieta o no tenés familia cercana a quien poder recurrir, te dejamos los siguientes contactos telefónicos. A ver, atención. Anotemos. Sí. En General Pico, Analia Kuseski, que es secretaria legal y técnica. Y el teléfono es 2954-379347. 2954-379347. En Santa Rosa, Sebastián País Rojo, secretario de Consejo Superior y Relaciones Institucionales. 2954-602454. También te puedes comunicar con las agrupaciones estudiantiles. Y finaliza esta información, dice: en caso de que haya sido víctima o conozca a alguien que haya sido víctima de una detención arbitraria, haya sufrido golpes, abusos o amenazas por parte de la fuerza de seguridad, puedes realizar la denuncia penal correspondiente o hacer la denuncia ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa. Teléfonos 02954-437132 o 0800-333-1376. Bien, ahí está, múltiples bien contactos. Ojalá sí que en la Secretaría de Derechos Humanos atiendan prestos, ¿no? Porque, digo, bien, a partir sí de las declaraciones que ha hecho el subsecretario ahora, esto de que en principio cree tanto en la palabra de las víctimas como de los acusados. No fue muy afortunado Juan, mira, Pablo Faz en esa referencia. No. La cuestión está en la universidad, sobre todo a partir, bueno, Belén Alonso, que es docente universitaria, contó, y su testimonio es importantísimo en este contexto. Me pareció espectacular que pusiera en sus redes sociales, está reproducido todo su texto en nuestra página web, sí, lo que sufrió ella personalmente. Yo lo voy a resumir porque está también resumido por ella misma, que vale la pena señalarlo. En 2 horas no le informaron debidamente lo que debía e iba a suceder, le quitaron el auto, tomo su primera persona ahora, me intimidaron, me incomunicaron, me encerraron en una celda bajo llave con otras mujeres, me hicieron requisa física, lo que incluyó mostrar las tetas, la vagina y el ano delante de varias personas. Esto cuenta Belén Alonso. Y como suele ocurrir con estas olas represivas, hay un momento en el que se cruza una frontera social y empiezan a surgir casos, episodios y voces que habitualmente no están, a las que la represión no llega, porque es así. Digamos que está camuflada y tapada siempre la represión de los sectores sociales con menos posibilidades de expresarlo públicamente, hasta que se pasa esa frontera cuando hay una ola de este tipo como la que hay ahora. Tanto que habrás visto el viernes hasta el Colegio de Abogados salió a advertir sobre el tema, ¿no? Sí, que no suele ser muy en ese sentido, ¿no? Claro. Y en estas horas también ADU, la Asociación de Docentes Universitarios, el gremio, repudió con un documento enérgicamente los casos de violencia y abuso, haciendo referencia a este caso de Belén Alonso, pero también con nombres explícitos, porque son los que han trascendido, a Sebastián Britos, que en Pico fue baleado, y a Francisco Vivandelli, que en General Hacha fue golpeado o sufrió golpizas en la propia comisaría. Hoy la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad expresó su solidaridad con la docente María Belén Alonso y repudió el accionar del personal de la Policía Provincial que llevó adelante el operativo por el que fue detenida y violentada. Y el comunicado termina solicitando a los responsables de la ejecución de las medidas de restricción y del control de las fuerzas de seguridad que sean inflexibles frente al accionar abusivo de algunos agentes, ya que el mismo socava el esfuerzo extraordinario realizado por todas las personas e instituciones en el contexto de la pandemia. Bien. Bueno, no sé qué es lo que pasa, si es vos que por ahí, nada, la tenés más clara, si es la formación, si es el estado de alteración que puede tener una persona trabajando intensamente, muchas horas, descuidada, no sé. ¿Qué opinas vos? Es un poco de todo, tampoco es que no podemos explicarlo nosotros mismos, pero en principio no es algo tan extraordinariamente novedoso. La policía ha sido empoderada en estas semanas con decisiones que la ponen en el centro de la escena, con discursos que la ponen bien arriba y hasta con unos pesos en el bolsillo, con un consenso social para la actuación y el control de la cuarentena que queda en sus manos finalmente. Y me da la sensación de que desde hace mucho la policía pampeana se autoconduce. Esto parece clarísimo a tal punto que en estos días yo me preguntaba, por un lado, ¿qué hubiera sido si hubiera sido todavía ministro Juan Carlos Tierno, por ejemplo? Y esto se hubiera visto exacerbado, es así. Totalmente. Y por otro lado recordaba, mirá las cosas que hemos sabido de Tierno, que hemos denunciado y que hemos analizado socialmente, y sin embargo, en esta última ocasión dejó el ministerio únicamente cuando se peleó con la policía. Tierno se fue del gobierno de Berna peleado con el jefe de policía, no por otra cosa en ese momento, por más que los demás hayamos saludado esa circunstancia. Y en este contexto no han aparecido voces de conducción política. Yo vengo insistiendo, el otro día Sabina Frederick, que es la ministra de Seguridad de la Nación, lo explicó en términos muy precisos y bajó esa línea en el Consejo Federal de Seguridad. Los vacíos que dejan algunas circunstancias en relación con las fuerzas de seguridad deben ser llenados con conducción política. Y si eso no pasa y tenemos la sensación de que el PJ pampeano tiene un viejo pacto con la policía más vieja, tenemos que hacer que empiece a pasar. No es azaroso que los discursos en estas últimas circunstancias hayan tenido dos caminos. El subsecretario de Derechos Humanos, el ministro y los diputados del PJ han dicho que se actuó administrativamente, porque el caso está en la Fiscalía de Investigaciones, y penalmente porque hay denuncias en el Poder Judicial. Bueno, falta lo más importante, lo que genera cultura, lo que se va a cosechar a mediano y largo plazo, que es eso que te digo, política, conducción política, un ministro que le dé órdenes a la policía y no al revés. Eso es lo que uno aspira y se atreve a mirar qué es lo que está pasando. Juan, para cerrar, yo recomiendo un artículo que salió hace un tiempito en el diario El País, se llama La tormenta perfecta de autoritarismo. Sí. De un tal César Rendueles, que creo que es algún profesor de alguna universidad de España, La tormenta perfecta de autoritarismo. Bueno, en síntesis dice que la situación es extraordinaria, pero eso no habilita, por ejemplo, al intendente, que la otra vez dijo, si tengo que pasar por encima de la Constitución, sí, lo voy a hacer. El intendente de Alvear, sí. Claro, bueno, es justamente en estos momentos donde más hay que ceñirse a la Constitución y a las leyes. No es que por una situación sanitaria excepcional se permita estos excesos. Así más vale. Bueno, eso. Y hay toda una mezcolanza. Quiero contar una anécdota que también tiene que ver, porque cuando planteamos estos temas no le estamos pidiendo a la policía que deje de controlar, que es cumplir su función, no, no, que lo hagan bien. Pero fíjate vos lo que ha pasado, me decían en la Cámara de Diputados en estos días. Gente del PRO llevó como caso de supuesto exceso policial o abuso policial, uso palabras que usaron ellos aparentemente, el hecho de que efectivos policiales demoraron a una persona, aparentemente con algún vínculo con el PRO, porque estaba haciendo gimnasia en la vía pública. Sí. Bueno, no lo maltrataron, aparentemente, ni verbalmente, claro. Pero lo que quería, en este caso, quienes hacen el planteo a nivel legislativo es que eso no ocurra. Pero bueno, digo, hay una mirada también de la política que no permite diferenciar cuáles son las circunstancias que son efectivamente abusos o incumplimientos y cuáles son al contrario, porque en este caso, digamos, la cuarentena establece claramente que no se puede salir a hacer gimnasia, por más que seas profesional, por más que estés bien vestido. Sí. Obviamente. Claro. Entonces, es obligatoria tal cual. Bueno, la aclaración está buena porque cada vez que yo veo también las propias organizaciones, cada vez que van a repudiar una represión abusiva, hacen referencia, como nosotros mismos, que no estábamos en contra de que se controle. Bueno, hay una circunstancia ahí que, por eso digo, hay una lucha social y me da la sensación de que la policía tiene consenso encima, lamentablemente, por más que haga cosas que están fuera de la ley. Pero tiene como un consenso para estar más visible y tener más poder en estas horas, me parece. Y has visto además que, bueno, recién mencionaba el PRO, a mí me llamó la atención la demora, el retardo, aún siendo oposición política, de la principal oposición política, que son el PRO y el radicalismo, en decir algo sobre este tema. Recién ayer, domingo, aparecieron Marcos Cuelle y la diputada García, que es la más joven de la Cámara, radical, a decir algo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta demora en una bandera que uno supone, leyendo un poco de historia, que el radicalismo la tiene clara, supuestamente, no sé? Sí, pero se le han deshilachado tanto las banderas en los últimos años que por ahí están confundidos. Está difícil. Fueron más prestos. El presidente del bloque radical, Francisco Torroba, estuvo muy rápido para calificar como insustentable la propuesta de deuda que hizo el otro día el gobierno nacional, que para repudiar los abusos policiales. Bueno, mira vos. Bueno. Bueno, Matías. Seguiremos en la semana, Juan Pablo. Esperemos que sea la última semana de mi columna. ¿Por qué? No, esperemos que no. Sí, porque ya después ya será la vida cuasi convencional. Cuasi real. ¿Qué viene? Bueno, Matías, gracias. Dale, ojalá que no, igual. Podés venir acá. Gracias. Listo. Matías Apeño nos traía esta recomendación especial para estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa que tengan que denunciar abusos policiales y dejaba estos dos contactos. Vuelvan a anotar si no lo hicieron. En el caso de General Pico tienen que comunicarse con el 2954-1000.